La Zona Cero. Son nuestros monográficos Zona Cero con los increíbles Carlos Canales y Jesús Callejo. Hace casi 10 años salieron del armario. Bueno, no para lo que ustedes imaginan, sino simplemente pues salieron del armario que les conectaba con el mundo invisible y nos ofrecieron una trilogía espléndida. Duendes, de los que ya hablamos, hadas, de las que vamos a hablar, y gnomos, de los que ya hablaremos. Así que aquí estamos divirtiéndonos mucho, viendo cómo es el mundo invisible, cómo son estos seres elementales que tanto han fascinado en siglos pretéritos y no tan pretéritos, porque hoy en día seguimos absolutamente devotos de los duendes, de las hadas y de los gnomos. Pues vamos a por las hadas. Aquí tengo a Carlos Canales con unas alitas. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Hola, bueno, la de las hadas es un poco incómoda, pero en fin. Y aquí está Jesús Callejo con la varita mágica. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. ¿Qué pasa? Ah, perdón, me había salido del armario. Cambio el chip. Muy buenas noches. Buenas noches. Pero habéis salido del país de las maravillas. Menos mal. Mira que es complicado. Como eso traje color. De los relojes tumbados y los conejos con gorra de copa y tal. El país de las maravillas es muy incómodo. Bueno, pues las hadas, queridos míos. ¿Qué os puedo preguntar yo sobre las hadas? Bueno, empezamos por lo básico. Nosotros, por decir a alguien, clasificamos a las hadas como los seres de la naturaleza, los seres elementales de naturaleza femenina. Y los que aparentemente, y vuelvo de nuevo a lo que dije en duendes, aparentemente, dado que nadie les ha mirado, claro, parecen corresponder a un ser de naturaleza próximo a nuestras mujeres. Sí, porque quedó claro que los duendes pueden adoptar cualquier tipo de forma, ¿no? Sí, pero en general nosotros identificamos a los duendes como los que en apariencia, aunque sean feos, grotescos y raros, parecen masculinos. ¿La bruja es una hada mala? No. Sí y no. Es decir, las tradiciones y las leyendas, por mera confusión, consideran a muchas brujas como hadas malas, pero no, hay hadas malas, hay hadas malísimas. Bueno, las hadas son exactamente igual que los elementales, y carecen de estructura moral, según, o de concepto moral, según nuestra forma de ver las cosas, y defienden, no es que defiendan su interés, es decir, bueno, que veremos que en el caso de las hadas hay un mito precioso, que es el de los changelings, los saninos, las asturias, pero digamos que en líneas generales los elementales no tienen nuestro problema moral, no se lo plantean. Es decir, ellos defienden sus intereses como comunidad organizada que se supone que son, y lo hacen en función de algo que las leyendas europeas, sobre todo europeas, denotan desde hace milenios, que es una supuesta debilidad. Una pregunta muy importante para mí, Jesús. ¿Las hadas van siempre con tutú? ¿Son bellas, protectoras y amantes de la naturaleza? Vamos a ver. Amantes de la naturaleza, sí. En lo demás, rotundamente no. Van con tutú, muchas van desnudas, algunas como las hijanas de Aras. En Cantabria, pues van con unos pechos descomunales, hasta el punto de que incluso los apoyan. ¿Sabes que esa leyenda existe exactamente igual en Suecia, en Gotland? Claro, es idéntica. Son leyenda... unos seres arquetípicos. A ti que te gusta esa leyenda visigoda, precisa. Y dicen que dan de mamar a los niños, pero en la espalda, ¿verdad? Porque precisamente tienen sus apéndices mamarios tan largos que se los pueden poner pues como si fuera una especie de cartucheras, ¿no? Bueno, no las ves, pero hay unas melenas hasta las rodillas. Sí, bueno, ni siquiera las ves. Y por supuesto, no son demasiado guapas. Así que cuando se habla de hadas en general, estamos hablando de espíritus femeninos muy vinculados con la naturaleza, pero no quiere decir que sean bellos, ni que tengan alas, ni que vuelen, ni que todos ellos lleven una varita mágica. Sí podríamos decir que estamos hablando de espíritus que representan el arquetipo de la defensa y la protección del medio ambiente, de la naturaleza, es decir, como la conciencia de Gaia. Vagan por la superficie de la Tierra, otras moran en profundas cavernas, otras se divierten con las olas de los ríos y los lagos, otras se asoman a las fuentes de agua cristalina y si es en San Juan encima piden ser desencantadas, otras corren jubilosas pues, los más frondosos bosques y están en las copas de los árboles observando todo lo que pasa por allí, y otras son capaces de atravesar sin problemas cualquier obstáculo físico, porque no olvidemos que estamos hablando de seres etéreos. ¿Y las hanas? Las hanas es muy simplemente las hadas asturias, que son las hanas en Cantabria, ¿no? Ajá. Lo único es que las hanas y las hanas han tenido una, para mí, injustísima fama en España, y injustísima porque no es justo centrarlo todo ahí, por la sencilla razón de que debido a las tradiciones culturales del norte de España, pues del norte de León, de Asturias y de Cantabria, se parecen mucho a las hadas de Inglaterra y del occidente francés. Es decir, de hecho, por ejemplo, las únicas leyendas españolas de lo que luego Disney convirtió en la varita mágica, si las picayas con estrellas de luz, las en el norte de España, son las únicas que en algún caso, muy poquitos, tienen alas y revolotean entre las flores. Entonces, claro, eso ha hecho que, como eran fácilmente identificables con las leyendas de las hadas inglesas de la época victoriana, a finales del XIX y principios del siglo XX, pues todo el mundo las ha identificado como la hada por excelencia, cuando en realidad no es así. Y luego diré cuáles son, para mi gusto, en la tradición española, las hadas más interesantes. Sí, pero, Fernando, otra duda, la sirena Calipso, la que enamoró a Ulises, un hada como una casa. Era un hada como una casa. Mira, como curiosidad, ya que estaba comentando Carlos lo de las alitas, es algo que también me preocupó en su momento, era que de todas las leyendas que pudimos rastrear, en solo dos, uno o dos, ¿no? poquísimo. Tenían alas, según esas leyendas, que eran las mozucas del agua en Cantabria, y una variante de las alojas de Cataluña. Nada más, únicas que aparecían unas alitas. Todas las demás son mujeres de todo tipo, feas, grotescas, guapas, hay un poco de todo. Guapas, protectoras siempre de la naturaleza, incluso algunas dan consejo, vaticinan acontecimientos futuros, etcétera, etcétera. Pero con alitas, fuera de las alojas y de las mozucas de agua, en Cantabria, ninguna más, con lo cual no deja de ser bastante representativo. Bueno, y hablabas de las sirenas. Las sirenas, espérate, vamos a hablar un poco ya de la clasificación genérica, yo creo que puede ubicar un poco al oyente de lo que estamos hablando. Habría como cuatro grupos fundamentales de hadas. A saber, hadas de los mares, y serían las sirenas, que tienen el agua salada, hadas de los ríos y cuevas, que serían las lamias, hadas de las fuentes, que serían las antiguas ninfas, y ahora serían las damas de agua, y hadas de los bosques, es decir, las antiguas dianas o driadas, que eran aquellas que estaban también vinculadas a árboles en concreto, sobre todo al roble. Pero habría que añadir un quinto grupo, no menos importante, el cual participa de todas ellas, de todas estas categorías de hadas, y que sería el de las hadas encantadas. Estas, básicamente, serían en su origen mujeres humanas que por una transgresión, por un tabú, por invadir un terreno prohibido como es el mundo élfico, pasan a formar parte de ellas y son encantadas y quieren ser desencantadas en días y fechas concretas. Es fascinante porque las hadas es donde la civilización, vamos, las tradiciones culturales occidentales tocan el problema del contacto con algo que no es humano, que está en otro lado. Y desde luego en algunas regiones españolas, francesas y británicas, otras regiones británicas, es fascinante hasta qué extremo apareció el concepto del miedo a ser llevado de verdad, a ser raptado, secuestrado, de alguna manera ser llevado al mundo, a un mundo que no es el tuyo, porque ahí es donde entra el contacto de la leyenda de qué es la búsqueda de los elementales, qué quieren de nosotros. Eso no está tan claro en los duendes, sí está claro en las hadas. Si en España solo creo que Jesús solo encontró un caso de tradición de secuestro de niños, de rapto de niños, para llevártelo al otro mundo, para cambiarlo por un niño férico, sino un niño del mundo de las hadas, que es el caso de los aninos asturianos, que es igual que los changelings británicos. Es decir, esto explica o crea o se recrea en torno a las leyendas de que en realidad los seres del mundo élfico tienen un problema de debilidad sustancial que les hace envidiar profundamente dos cosas de los seres humanos, nuestra fuerza vital y nuestra alma inmortal. Según, y hablábamos el otro día a la hora de duendes, según la conclusión a la que se llega en los siglos XVI y XVII por los teólogos, el alma de los seres elementales es un alma grupal, es decir, ellos viven muchísimo tiempo porque su estructura es etérea, y cuando mueren su alma se integra en alma grupo, en tanto que nuestra alma, aunque muramos porque vivimos poco, es inmortal. Bueno, ellos envidian eso de nosotros, y entonces dicen las leyendas que raptan niños humanos para cambiarlos por los suyos propios, para esa manera inyectar una mejora en su raza. Esto es una cuestión genética. Ojo, lo curioso de esto, bueno, espérate, es que es la punta de la leyenda. Es que dejan un doble, exactamente igual. O sea, no lo raptan y dicen, ¿qué ha pasado, no? Como si fuera aducido. No, eran mucho más sutiles en esas leyendas medievales, en ese incluso robo de fetos. Sí. Porque no solo se hablaba de niños ya. Pues suena ya algo, ¿verdad? Los niños, seguro. Incluso fetos. Pero cuando eran niños, raptaban al niño y dejaban otro exactamente igual. Pero igual, claro, era un ser éltico con la metamorfosis similar al humano, con unas características que le diferenciaban claramente. Era enclenque, raquítico, enfermizo, y moría pues al poco tiempo, y ahí es donde la madre sospechaba de que le habían pegado el cambiazo. Bueno, es curioso porque esto que se está repitiendo de una forma reiterativa a lo largo de toda la Edad Media en todos los países del occidente europeo, es algo que ahora está muy de moda. Son esa raza híbrida, de la que hemos hablado más de una vez, esas abducciones supuestamente por una raza extraterrestre que intenta generar otra raza a través de la hibridación con los seres humanos, porque consideran que la sangre y los genes humanos son mucho más fuertes para ellos. Bueno, pues esto ya se estaba utilizando en la Edad Media, ya las constantes estaban ahí reflejadas en estas leyendas. Y segundo dato a tener en cuenta, que después si queréis desarrollamos, la teoría de la relatividad de Einstein es no más allá de 1916. Bueno, pues en todas estas leyendas ya se hablaba que aquel ser humano que traspasaba los límites prohibidos del país de las hadas, del país borroso, su tiempo transcurría a una velocidad totalmente diferente. Lo que para el humano dentro de ese país podía ser un día o un mes, fuera de ahí, es decir, cuando traspasaba esa puerta dimensional y entraba en el mundo nuestro tridimensional, podía ser un año, un siglo o mil años. Por cierto, ¿el hada madrina es el trasunto pagano del ángel de la guarda? No, no exactamente. No, el hada madrina es la esperanza de que las hadas de vez en cuando también te ayuden, pero que realmente el hada madrina lo que representa más que un genio protector, que yo creo que no lo es. Yo personalmente pienso que la leyenda de la madrina, que fue una transformación de una leyenda medieval muy clara, es básicamente la esperanza de que algo te ayude. En ese sentido, me gustaría tocarlo más bien en gnomos, porque Jesús abre el libro de gnomos, una manera preciosa, un cuento muy bonito sobre la superstición, que nos vamos a contar ahora, que me encantó. Pero quería comentar que, para concluir con lo de Jesús, que es decir, que es fundamental, para mí me parece fundamental en el mito de las hadas. Hace años, una doctora catalana, una investigadora, una antropóloga, la doctora Ramona Violante, hizo una tesis doctoral que luego, sinceramente, Jesús ha mejorado mucho la investigación en su libro, es verdad. Es decir, las ha ampliado mucho. Para eso estamos. Pero, no, es verdad, es decir, porque me acuerdo además que yo colaboré con él en lo que era la heráldica, las familias españolas sí, que tenían en su heráldica la representación del mundo de las hadas, que hay bastantes casos. Bueno, pues la doctora Ramona Violante hizo un libro que se llamaba Del matrimonio de hada inmortal, en una tesis doctoral, sobre todas aquellas familias que en la tradición española habían tenido contactos con seres de otro mundo, como suena, había quedado reflejado de alguna manera en sus tradiciones y habían metido de alguna manera a un ser no humano dentro de su familia. Bueno, eran casos de changelings, pero con una curiosidad. El changeling no era cambiado, sino que el hada entraba en nuestro mundo, de alguna manera engatusaba al noble de turno, siempre era un ser poderoso, una persona poderosa, un noble con fuerza, es decir, alguien que tuviera rango y autoridad, que recibía como premio el tener un hijo que era mitad humano, mitad férico. Por supuesto, siempre había una serie de condiciones interesantísimas que eran, porque variaban en su forma, pero siempre eran iguales, de manera que el hada ponía normalmente dos condiciones que básicamente voy a resumir en dos. Nunca se la podía ver desnuda, porque tenía algo que no era humano, y jamás podía ver a su marido rezar. Jamás. Ni ningún símbolo cristiano. Bueno, y hay una tercera que se da muchísimo, sobre todo en la mitología española, y es nunca pronunciar su auténtico nombre. Es decir, nunca decir que es una mujer de agua, porque casi todos estos matrimonios de un hada con un ser humano, estoy hablando de la mitología española, ¿eh? No ya de la anglosajona, que es verdad que las características cambian, que es todo el mito de Melusina, y precisamente la prohibición de verla en su verdadera naturaleza, que era una verdadera naturaleza serpentiforme. O sea, y por eso se genera toda la maldición de la estirpe de Lusignan a raíz de lo de Melusina. Bueno, sin embargo, aquí en las leyendas, en los mitos españoles, es verdad que muchas veces seducen y se casan con un ser humano por amor, tienen hijos con ellos, cantidad de descendencias muy curiosas, ¿no?, sobre esto. Pero siempre con una condición, y es esa, la de no pronunciar o mencionar su condición de mujer de agua. En casi todas las tradiciones que hemos podido recoger sobre estos fantásticos y acuáticos seres, porque ya siempre estamos hablando de mujeres referidas a las ninfas, es decir, a los lagos, a los ríos de agua dulce, tienen ese tipo de relaciones, son muy seductoras, eso se encarga de recalcar las leyendas, igual que pasa con las sirenas de Ulises, y encontramos datos en muchísimas tradiciones, ¿eh? Ahí hablamos, por ejemplo, como protagonistas de las sacias gallegas, estarían las gojas catalanas, las donas daigo baleares, porque todas ellas tienen el mismo esquema de comportamiento que parte de la diferencia del resto de sus congéneres femeninos, que les importa tres carajos el ser humano. Sin embargo, estas hadas sí tienen mucho interés, y un interés sexual, es decir, de hibridación, por seguir descendencia y emparentarse con un ser humano. En consecuencia, ¿los encuentros con hadas pueden ser casuales o también se pueden provocar? No, se pueden provocar. Los encuentros con hadas se pueden provocar, pero lo que pasa es que se supone que el conocimiento que nos permitía hacerlo lo perdimos. No obstante, el contacto con los elementales se rige por un patrón, ellos eligen. Un niño pequeño lo verá con menos dificultad que nosotros. Y las leyendas, ¿no?, que sí, pero no necesariamente. Es decir, ellos saben de cómo ocultarse y lo hacen muy bien. Hay un libro fantástico, por eso estoy intentando acordarme del autor, se llama La luz de la noche. A mí me gusta muchísimo porque el autor, que es italiano, cuenta un caso fantástico, no exactamente español, que es el problema que se le plantea al reverendo escocés Kirk d'Aberfoyle, cuando a finales del siglo XVII él publica el tratado secreto, La comunidad secreta, que es el secreta de los elfos, hadas y faunos, por cierto, publicado en España por Siruela. Y a él se le plantea el problema de que durante unos años él realmente se está carteando con los iniciados del racionalismo moderno y de la nueva ciencia que están haciendo en Inglaterra y Francia, y sin embargo sostiene otra cosa. Él sostiene que el mundo puede caminar o bien hacia lo que realmente caminó el mundo occidental, el enciclopedismo y la racionalización, o por el contrario hacia lo que él propugnaba, el intento de desarrollo de lo que llamaba la visión etérea, es decir, el ajustar las capacidades del ser humano para percibir el mundo que no vemos, pero que él estaba convencido de que estaba ahí. La historia de Kirk d'Aberfoyle y su contacto con los racionalistas en el 18, que ha sido muy poco tocada, es fantástica, porque tanto ellos, que Hume, Newton, Descartes, entendieron perfectamente que había gente que investigaba lo que ellos llamaban la otra variante, es decir, el otro camino. Afortunadamente o desgraciadamente para el mundo, porque no lo sabemos, caminamos hacia el otro lado. Pero hubiera sido muy curioso que hubiera pasado si de verdad hubiéramos sido capaces de desarrollar la visión maravillosa de Kirk d'Aberfoyle y haber visto el mundo de las hadas. Vamos a ponernos en plan gallistas. Entonces, Jesús, cuando se destruye un bosque original, es una catástrofe para el País Borroso, ¿no? Sí, exactamente. Ya te digo que una de las características es su vinculación directa con la naturaleza. Eso no lo podemos olvidar. Pero después cambiarán un poco esas cualidades. Esto que estamos comentando ahora no deja de ser anecdótico, a pesar de que es un comportamiento muy habitual de algunas aves, es decir, emparejarse con los seres humanos, este ansia de tener esa relación con seres humanos para conseguir una especie de alma inmortal. Pero lo que no tenemos que olvidar es la esencia, es el arquetipo que está representando las hadas, los espíritus femeninos de la naturaleza, como manifestaciones vivientes y pensantes de la consciencia de Gaia. ¿Qué quiere decir? Que hay multitud de leyendas, no solo referidas a hadas, sino también a los gnomos, es decir, a los señores del bosque, donde el comportamiento agresivo de un ser humano con la naturaleza, es decir, cuando está talando árboles sin pedir permiso antes al espíritu de ese árbol o de esa planta, cuando está matando indiscriminadamente animales sin pedir permiso primero al espíritu de ese animal, o sencillamente por placer, por coleccionismo, no por necesidad. Entonces hay una especie como de ley kármica de la naturaleza, cuyos ejecutores serían esta especie de devas inferiores, de los elementales de la naturaleza, que serían las hadas, porque había unos devas superiores que serían un poco dentro de esa jerarquía, los superintendentes de que cada plan cósmico funcione conforme a lo que está establecido, es decir, a ese esquema, a ese patrón, a ese arquetipo. Entonces, cuando hay un comportamiento agresivo del ser humano en ese bosque, en ese lago, en ese mar, es decir, de alguna forma es como si pagara las consecuencias, ya digo que esas leyendas se encargan de reflejarlo, no porque aparezca un hada con un bastón o un duende dándole mamporrazos, sencillamente es por esos accidentes súbitos, supuestamente accidentales, que va teniendo el cazador, el leñador, que no ha sabido respetar el orden establecido en la naturaleza, es decir, no ha sabido respetar el desarrollo de un hábitat, de un lugar que estaba preservado para que funcionara como tendría que funcionar. Es decir, ahí se nos está escapando, porque estamos hablando como de un orden establecido, de ese orden implícito en el cual todo subyace. Si el ser humano no es capaz de comprender, una especie como hablaba el panteísmo, ¿no?, antiguamente, de que todo tiene vida, de que todo es una especie de miriada de formas, de manifestaciones de vida, y que de alguna forma cada una está haciendo una función en la naturaleza, pues el ser humano pagaría esas consecuencias lamentables, sea consciente o no sea consciente de la labor transgresora que está haciendo. Bueno, pues hoy hemos averiguado algo más acerca del enigmático reino de las hadas. Y como premio a su buen comportamiento, aquí tienes, Jesús, una luciérnaga. Para ti. ¿Y por qué pone abajo campanilla? Porque ten cuidado, a ver si la vas a apachurrar. Carlos, para ti, pues otra luciérnaga, pero en esta ocasión con un perifollo. Y yo que quería una varita mágica. Pastéis por ahí, por la emisora.